El candidato, no, no sé, vamos más despacio. Hablamos de Francisco Ascue, el doctor Francisco Ascue, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Ahí está, ¿eh? Siempre fue un gusto tenerte, ¿eh? La verdad que hace mucho no te teníamos en vivo, pero bueno, más tranqui en el tema de lo que tiene que ver la labor en la justicia, ¿o no? Sí, bueno, he concurrido a la radio, recuerdo en aquel debate que organizaron, muy interesante, muy enriquecedor, allá en el año 2017, si mal no recuerdo. De las juventudes. De las juventudes, bueno, nosotros concurrimos por la Juventud Radical, cuando me tocó ser presidente de la Juventud Radical, y en alguna otra oportunidad he estado. Y bueno, sí, como decías, habiendo renunciado a mi cargo de fiscal, bueno, estoy en este camino nuevamente, en esta construcción política, y bueno, con mucha esperanza, con muchas ganas, con la convicción y la vocación firme de llevar adelante un trabajo para sumar, para construir, y desde este lugar creo que es el lugar donde se puede llevar adelante una transformación profunda de nuestra ciudad que tanto lo necesita. Francisco, ingresaste en la justicia. ¿Te dio una lectura la justicia, más allá de tu compromiso político que lo traías antes, te dio una lectura diferente o una lectura que vos digas, che, mirá que acá está complejo el tema? Sí, a ver, en primer lugar, para mí fue un grandísimo honor haber sido fiscal, haber cumplido esa función, haber podido investigar delitos, acusar en representación del Estado, realmente... desde ese lugar me permitió crecer también mucho, lo que vos decías, conocer la ciudad desde ese lugar, porque bueno, uno en esa labor, digamos, tiene que recolectar evidencia, tiene que realizar tarea investigativa, desde, no sé, intervenir un teléfono, hasta hacer una tarea de seguimiento, bueno, muchísimas actividades que tienen que ver con investigación y después con la tarea de acusar, y te permite conocer la ciudad y sus ahí está. Problemas, sus flagelos, desde otro lugar. La verdad que antes de ingresar a la fiscalía siempre sostuve que las transformaciones, los cambios profundos se realizan desde la política porque es donde se toman decisiones que son trascendentales y donde se definen cuáles van a ser los lineamientos, digamos, y de qué forma se van a abordar los problemas que muchas veces son la base que después terminan detonando en esos delitos que nosotros investigamos. Sí, es decir, cuando nosotros investigamos un delito, o investigaba en mi caso, uno ya va al final del problema. Cuando detonó, ahí llega el derecho penal para investigar y si cometiste un delito te aplica una sanción. El punto acá es trabajar para que ese problema, para que ese episodio no ocurra. Seguro, definitivamente. Seguro. Entonces, después de este tiempo en la fiscalía, esa idea que tenía se reforzó, claro, completamente. Se potenció, y claro, no, ahora estoy, por supuesto, más convencido que nunca, porque uno ve que bueno, hay un sistema que por otro lado está desbordado, que no tiene los recursos necesarios, y detrás de todo eso, está la gente. Detrás de todo eso, de toda esa ineficiencia, que lamento decir que también es una decisión política, que las cosas funcionen así. Porque se ha hecho un culto, digamos, una forma de hacer política de esa forma, y a mucha gente le ha sido redituable, aunque suene perverso eso. Sí. Pero bueno, detrás de todo eso está la gente, y sobre todo la gente que menos tiene, la gente pobre, que es la que más sufre, la que más sufre las situaciones que tienen que ver con la violencia en los barrios, que tienen que ver con los flagelos del narcotráfico, que tienen que ver con la imposibilidad de desarrollar la ciudad. Digamos, a mí me resulta inadmisible que una ciudad como Concordia, que lo tiene todo... Mira, Pablo, yo conocí este país, lo conozco bastante. He viajado mucho por Argentina, y te puedo decir que no conozco otra ciudad, o si hay, habrá una o dos más, que tengan las condiciones, las condiciones, el potencial que tiene Concordia. Esta ciudad... lo tiene todo eso. Somos privilegiados de haber nacido en esta ciudad y de vivir en esta ciudad en términos de lo que podemos llegar a ser. Sí, de potencial, como decir. Exacto. Después nos duele, ¿no? Índices de pobreza, índice de salarios bajos que pagan algunos sectores, por eso los índices también, ¿no? Sí, sí, bueno, pero en ese aspecto, el otro día lo escuchaba, me pareció muy interesante el análisis que hizo Eduardo Caminal acá en este programa, sobre esta idea, ¿no?, que tiene que ver con crear las condiciones para el desarrollo, es decir, uno tiene que pensar en crear el ecosistema favorable para que la actividad, en este caso productiva, se desarrolle. Y esto ya está comprobado, aprobado y comprobado en todo el mundo, es decir, para que la actividad económica, para que la producción se encuentre un andamiaje, el Estado también tiene que crear las condiciones necesarias, si no la gente no va a tomar riesgos, es decir, ¿quién va a venir a esta ciudad a invertir? Pero, o los mismos concordienses van a arriesgar su patrimonio en una ciudad donde ven que digamos que no le inspira confianza, porque esa es otra cuestión, tenemos que ser confiables, tenemos que ser serios, sí, para que justamente, y cuando otra cuestión, cuando vos generás estas condiciones, cuando las personas comienzan a tomar riesgo, comienzan a invertir, comienzan también a encontrar un desarrollo, la creatividad, la creatividad, digamos, y en eso nosotros los argentinos somos muy, muy talentosos. Y en este escenario, Francisco, ¿no?, porque la verdad que hiciste una buena descripción de Concordia, pero uno le suma, ¿no?, un río, frontera, la ruta del Mercosur, pero a su vez adentro, bueno, el territorio que tiene, el potencial turístico, pero universidades nacionales de primer nivel, ¿no? Todo. Hay una estructura como para pegar ese salto de calidad. Hay que tomar decisiones políticas que tengan que ver con eso, ¿no? No, pero aparte otra cosa, Pablo. Esta ciudad fue una ciudad de punta. Sí. Y no hace mucho tiempo, ¿sí? Una ciudad sumamente desarrollada en lo que tiene que ver con la producción. Entonces, creo que en eso coincidimos y coincidimos todos. Ahora, la cuestión es, nuevamente, estas políticas requieren de personas serias, de personas que entiendan que este trabajo se realiza de una forma profesional. Es decir, esto, esas prácticas, digamos, de traer a mi amigo y lo pongo de secretario, no sé qué, mi pariente, de eso no va más. El famoso nepotismo. No va más eso, Pablo, eso nos ha destruido. Es decir, esta ciudad no aguanta más un nombramiento por amiguismo, como se dice vulgarmente. Es decir, acá tenemos que traer profesionales, personas capacitadas, idóneas en cada área, porque estamos en una situación límite. Y detrás de todo, insisto, detrás de todo eso está la gente. Está la gente y uno cuando ve los índices de pobreza, resulta increíble. En ese aspecto también, si bien por ahí uno habla, uno cuando desarrolla estos conceptos que hablaba anteriormente, tienen por ahí un condimento, digamos, un concepto más bien liberal en cuanto a esta idea, ¿no?, de la poca intervención del Estado en cuanto a la libertad del desarrollo y demás, o de las condiciones del desarrollo. Pero sí, en este aspecto, en lo que tiene que ver con la igualdad, con el desarrollo social, con esas cuestiones, sí creo mucho en un abordaje, en una intervención del Estado, porque hay personas que no están en igualdad de condiciones para desarrollarse. Entonces, en ese caso, sí, ahí sí creo mucho en que el Estado... El Estado tiene presente, ¿no? Totalmente, Pablo. O sea, en ese aspecto, si hablamos de Estado presente para que cada barrio tenga un centro deportivo, educativo, donde se pueda hacer un abordaje integral, hay muchos problemas estructurales, ¿sí?, que tienen que ver con la familia, con pilares fundamentales de nuestra sociedad. Entonces, en ese caso sí creo mucho en ese acompañamiento, en esa intervención, porque eso nos va a permitir que esas personas se desarrollen, que tengan más posibilidades y que en definitiva tengan libertad, porque de eso se trata. Es muy perverso cuando el Estado o los funcionarios en realidad llevan adelante esas políticas que tienen que ver con asistir permanentemente, hacer un culto de la emergencia, para después llevar a esas personas a obtener su, su voto, lo que se dice vulgarmente, arriar a las personas. Eso es muy perverso, eso es muy perverso, y lamentablemente se ha aplicado durante mucho tiempo esta cultura de la emergencia. O sea, vos podés vivir en emergencia un tiempo. De hecho, muchas personas se han trasladado de una ciudad a otra. Sí. Hablo de movimientos, ¿no? Sí, porque hay situaciones económicas que te afectan y te pueden complicar. No, durante toda nuestra historia, a ver, hubo muchísimos movimientos hasta inmigratorios que han llevado a personas circunstancialmente a vivir en emergencia, porque bueno, hasta que encontraron digamos, una forma de desarrollarse. El problema es cuando vos haces un culto, es decir, te empezás a acostumbrar a vivir de esa forma y no reaccionás. ¿Sí? Ahí hay un problema, porque después vienen generaciones y generaciones que conocen eso. Porque se va traspolando de generación en generación. Y para eso está la frase, ¿no? El trabajo dignifica, y hoy está en una de las demandas principales la generación de trabajo. Madres pidiendo trabajo para los hijos que andan dando vuelta y no consiguen. Pero te pregunto, ¿qué lectura sacaste de tu anuncio? ¿Por qué te lo pregunto? Porque acá fue un impacto muy importante en el programa. Cuando yo di la noticia de la renuncia a la fiscalía, iniciar un camino en la política, te quiero preguntar por qué. Obviamente aparecieron nombres que te iban a convocar y todo eso. Yo sé que eso hay tiempo todavía, pero te pregunto, ¿cómo viste que impactó esa noticia? Recién en la puerta ya le pegaron unos gritos ahí, así que alentándolo a Francisco. ¿Cómo viste que impactó? No, muy bien, la verdad que me sorprendió, no esperaba semejante reacción positiva. Me sorprendió lo que vos decías, el llamado de muchas personas que bueno, pertenecen a otros espacios. Lo digo concretamente porque no hay nada de malo, de al contrario. Varios peronistas lo llamaron, lo digo, pero eso lo sé porque me lo han contado. Así es, y bueno, realmente muy muy gratamente sorprendido, digamos. Y bueno, creo que las personas en este caso, lo que he visto también, que a pesar de todo tienen mucha esperanza, mucha fe, digamos, en que esto se puede revertir, que podemos salir adelante. Y justamente ese es el mensaje que les traigo, de que es posible, de que depende de nosotros, nadie nos va a venir a salvar, somos los concordienses quienes vamos a tener que comprometernos, cada uno desde su lugar, por supuesto, pero tenemos que comprometernos con transformar nuestra realidad por nosotros y por los que vienen, por nuestros hijos. Así que bueno, esta reacción que vos mencionás realmente me ha puesto muy feliz, muy contento, y fue mucho más de lo que yo esperaba. Te pregunto también, teniendo en cuenta esto, ¿no?, de los espacios políticos y todo eso, obviamente representaste a la juventud radical, el espacio es por ahí, por el radicalismo, si bien obviamente con la apertura para abrir tipo un frente en Concordia, con puertas abiertas. Exacto, sí, bueno, mi historia política tiene que ver con una militancia dentro del radicalismo, primero en la ciudad de Corrientes, donde pasé mi vida universitaria, estudiando. Exacto. Me tocó militar no en la política universitaria, sino en campañas, digamos, y en la política partidaria ya directamente. El radicalismo correntino. Exacto, parece. Sí. Y bueno, después ya acá en Concordia, dentro del comité departamental, y después en la juventud radical. Así que, por supuesto, uno construye con las personas que conoce, que tiene afinidad, que comparte ciertos conceptos, ciertas ideas básicas. Hoy en día el radicalismo forma parte de una alianza que a nivel nacional es Juntos por el Cambio, y bueno, así que seguramente ese va a ser el lugar que voy a ocupar. Después creo mucho en esto, en construir un espacio plural, un espacio amplio. Creo que las personas y los nombres están por sobre en este caso por sobre todo, porque uno construye con personas con las cuales tiene afinidad. Y justamente creo que eso nos ha hecho mucho mal también, esta idea, ¿no?, de enfrentarnos, de creer que los de mi partido son todos buenos y los tuyos son todos malos. Y esa idea creo que no... Sí, está buena, eso me lo dijiste afuera de la está buena. No, a ver, esta ciudad la vamos a levantar entre todos, la vamos a levantar conformando buenos equipos, con buenas propuestas, y requiere eso, requiere un acuerdo, requiere que los políticos dejemos de lado ciertos uh-huh. orgullos y prejuicios y demás, y nos sentemos a construir. Uh-huh, uh-huh. Me dijiste algo fuerte fuera del aire, dijiste que necesitas de esto que estás describiendo para gobernar una ciudad como Concordia, ¿no? Y enaltecer y jerarquizar al trabajador como una gran prestadora de servicio como es el municipio, esos son caminos importantes. No, a ver, Pablo, estoy convencido de eso. Nosotros uh-huh. tenemos que jerarquizar a nuestra gente. Es decir, uh-huh. el empleado municipal es lo más valioso que tiene la municipalidad. Uh-huh. Es decir, son las personas que día a día entregan su tiempo, su uh-huh. vida, para trabajar por el municipio. Entonces uh-huh. vos tenés que jerarquizarlo, tenés que enaltecerlo, tienen que cobrar bien, tienen uh-huh. que sentirse orgullosos de ser empleado municipal, y los concordienses tienen que estar orgullosos de tener esos uh-huh. empleados. Para eso tenés que premiar a la gente que hace las cosas bien. Uh-huh. ¿Sí? La familia municipal es sumamente bien. Importante uh-huh. trabajar con ellos. Es decir, por eso esos mensajes que tienen que ver con que vamos a sacar todo, y que uh-huh. Esos mensajes son destructivos uh-huh. y no nos van a llevar a ningún lado, al contrario, esto se trata, y justamente la política es el arte de convencer, uh-huh. es decir, y de potenciar. Yo tengo que llegar a un lugar y decirte, mira, escúchame, puede ser que no tengamos las mismas ideas políticas, uh-huh. pero vamos a trabajar juntos. Uh-huh. Y otra cuestión, darle la libertad a las personas, en este caso hablando del empleado municipal, de que pueda militar o tener la idea que quiera, eso no tiene nada que ver. O sea, esa maniobra de llevar a una persona a participar de una de militancia política porque es funcionario de un determinado uh-huh. espacio es, no sé, me parece uh-huh. bastante perversa, ¿no? Uh-huh. Es decir, darle la libertad a la gente que piense como quiere, pero acá lo que importa es que hagan las cosas bien, que sean eficiente. Para eso hay que trabajar con ellos, siempre darle las herramientas, uh-huh, uh-huh. darle todo para que puedan crecer. Creo que eso es un mensaje y una actitud que nos va a llevar a ser mejores uh-huh. y brindar un mejor servicio. Uh-huh. Francisco, teniendo en cuenta que es un desafío importante, primero por lo que significa Concordia, pero a su vez uno va analizando lo que pasa en el plano de Concordia con la provincia. Y empiezan a aparecer figuras también a nivel provincial que también se vieron impactados por el anuncio. ¿Cómo estás analizando? Posiblemente te hablo de las figuras más fuertes que podrían ser Frigerio o Galimberti, ponele. Hoy, por ahí Fabián Rogel también insinuó, pero te digo, ¿cómo estás analizando eso? Bueno, creo que hoy en día todos vamos a coincidir que las figuras más... se está mostrando el celular y contamos, hay una con cuestiones que hay que ir aclarando. Bueno, el escenario es a veces, ¿no? Cuando uno genera estos impactos empiezan a aparecer cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, ahora vamos. No, te decía estos candidatos, digamos, que vos nombrás son las personas que se han posicionado uh-huh. y que vienen construyendo... hace mucho tiempo una candidatura, uh-huh. hablo de Pedro Galimberti y de Rogelio Frigerio. Uh-huh. Frigerio, bueno, ha tenido la capacidad, digamos, de conseguir la adhesión, digamos, y construir, digamos, uh-huh. en toda la provincia, pero bueno, hablando de Concordia concretamente, uh-huh. Estas alianzas, digamos, el frente que se denomina uh-huh. Juntos por Entre Ríos, uh-huh. que hoy en día tiene el acompañamiento mayoritario, ¿no? uh-huh. de los partidos. Uh-huh. Hablo del UCR, del PRO, uh-huh. del MID y otros partidos que componen ese frente. Por ese lado creo que ha tenido la capacidad, digamos, de eso se trata, uh-huh. en política se trata de construir, de conseguir consensos, eso no uno no lo puede imponer, uno uh-huh. no puede obligar a alguien que siga a un líder, eso se uh-huh. construye, seguro. Y él ha tenido esa capacidad, digamos, de construir y de conseguir los consensos necesarios para estar donde está actualmente. Creo que está, y además, a ver, los números de las últimas elecciones legislativas uh-huh. así le digan, contundentes, uh-huh. es decir, uh-huh. y eso habla histórico, ¿no? Casi 20 puntos, ¿no? A ver, uh-huh. y eso habla no solamente de las alianzas, digamos, y de las adhesiones y de lo que él ha sabido construir políticamente, sino de la decisión de la gente, uh-huh. que es quien decide en definitiva. con su voto, a quién darle su confianza y darle y bueno, y elegirlo en este caso, con estos números, ¿no? Con estos porcentajes que son impactantes. Bueno, hablaste de espacios, ¿no? Y ahí aparece poner un radicalismo con evolución, que fue, primero fue una de los sectores que dijo Ascue evolución. Bueno, todavía esto no confirmadísimo ni nada, esto se va a estar en los próximos tiempos analizando, pero te digo, ¿cómo ves estos espacios, no? El radicalismo con una evolución, que lo toman como un espacio creativo, con un lustó, con una buena imagen a nivel nacional, pero también aparece el MIR, que lo nombraste, con Guillermo Marconi ya anunciando su precandidatura. ¿Cómo estás analizando eso? Primero te hablo del espacio, ¿no? Juntos por Entre Ríos. Sí, bueno, dentro de... bueno, el Mono López, también no quiero dejar a nadie afuera. No, mira, en primer lugar lo que veo es que hubo un crecimiento muy importante de todos los partidos que conforman ese espacio. Hablo de, bueno, dentro del PRO, de la figura destacada de Eduardo Caminal, también de Felipe Sastre, de Yeye Herreta, un montón de personas, pero digo Eduardo como la sí, como la cabeza, el presidente del PRO aparte, exacto, ¿no? Exacto. Después, bueno, dentro del radicalismo, Marcelo López, que lo nombrabas, pero también Luciano Del Olio, también, sí, bueno, sí, un montón de referentes, inclusive personas que han tenido una gran trayectoria, digamos, hablo de, bueno, de Alberto Rodman, sí, ¿no? Sí, también, sí. Son muchos, ¿no? Por ahí, nombro algunos que se me vienen ahora a la memoria, pero muchas personas, digamos, que han sabido construir y potenciar su espacio. Por ahí, hoy en día, la figura de López es la más destacada, ¿no? También, bueno, dentro del MID, digamos, la figura de Guillermo Marconi me parece una figura que suma mucho dentro de la política. Y bueno, y justamente lo que nombrabas vos del radicalismo, que tiene este movimiento que es evolución dentro del radicalismo, que me parece que también suma muchísimo, porque suma no solamente al frente, sino al propio radicalismo. Claro. Es decir, es un movimiento, si bien con bases radicales, pero nuevo en cuanto a su conformación y a cierta frescura, digamos, que creo que suma muchísimo. Y más allá de esos espacios que estás nombrando, has empezado a tener contacto, y te estoy hablando también de lo que son a nivel provincial, empezaste a generar estos contactos. Sé que obviamente se vienen momentos intensos, pero ¿se van generando estos contactos? Sí, por supuesto, bien, por supuesto. He tenido contacto reciente, bueno, con varios. A Evolución, digamos, también he tenido reuniones con ellos, ¿no? Me parecen sumamente valiosas las personas que integran ese espacio, los he conocido, y bueno, por eso te decía, veo un frente que está muy muy fuerte, y esa fortaleza tiene que ver con la construcción que han sabido llevar los partidos que la componen, primero internamente, porque a los frentes lo conforman los partidos, y a la fuerza y a la potencia se le dan los partidos que lo integran, pero también en el trabajo que han hecho ellos dentro del frente, que también no es una tarea menor, es decir, esto de construir dentro del frente, porque una cosa es construir dentro de tu partido, sí, y otra cosa, es otro trabajo, seguro, es construir en un frente donde ya se construye con distintos partidos, y ellos lo han sabido hacer muy bien. Por eso, en este momento, quiero ser muy respetuoso de eso, no adelantarme, digamos, con ningún tipo de anuncio, porque respeto el trabajo que han hecho. Creo que esto lleva tiempo, uno tiene que construir, que dialogar con todos los referentes y con todas las personas que conforman esos espacios para después, está buena la descripción, es un frente, tenés que ser cauto ahí, ¿no? Porque hay que, obviamente, hasta que hace un anuncio oficial y todo eso, igualmente tiene que ser cauto, por eso está... No, y otra cosa, hay inclusive sectores del peronismo, es decir, es un espacio plural, amplio, pero creo que esa construcción ha sido muy prolija, y eso es muy positivo, y a ver, nos permite posicionarnos en otro escenario, otro escenario, pero que es, reitero, es producto del trabajo que han llevado adelante todos, de Evolución, la UCR tradicional, por decirlo de alguna forma, el Comité Departamental, el PRO, el MID, con sus distintos sí, grupos. Matices, no, porque vos sabés que hay muchísima gente valiosa, Pablo, muchísima gente valiosa en todos los espacios, personas que por ahí no son tan conocidas, pero que suman muchísimo dentro del PRO también. Bueno, Martín Dri, por ejemplo, es un muchacho, lo conocí de ellos están trabajando mucho en Villa Adela, ahí en el Club San Lorenzo. Sí, ahí es verdad. Trabajo bárbaro. A ver, bueno, dentro de Evolución mismo, muchísima gente valiosa. Bueno, yo valiosa. Te iba a preguntar, ¿no? En este diagrama y en este desarrollo de Concordia que vos pensás y que la idea es incluir a todos, está bueno esto, ¿no? De por ahí el PRO con el grupo Pensar, Evolución con equipos técnicos trabajando, ¿empezás a diagramar eso también? No. Bueno, lo que vos decías de lo de Evolución me sorprendió, esto de los de la capacidad que tuvieron para conformar equipos técnicos con personas muy, muy capaces, muy, muy valiosas. He conocido, bueno, a Osvaldo Pérez, un arquitecto aquí en nuestra ciudad. Sí. He conocido, bueno, distintos profesionales, digamos, que me sorprendieron con su capacidad. Aparte con diferentes áreas, ¿no? A salud. Desarrollo urbanístico. No, eso porque estuvieron acá los chicos, sí, por eso. Sí, no, en todas las áreas están muy muy muy fuertes, muy muy sólidos, digamos, en cuanto a su construcción, porque se trata de eso, ¿no? De aportar ideas, proyectos y de eso se trata este trabajo, ¿no? Esta construcción política es en base a ideas, y esas ideas las elaboran personas y son personas que tienen que estar capacitadas, formadas. Hay un viejo refrán, no recuerdo quién es, pero que dice: el mejor gobernante no es el que sabe todo, sino el que se rodea de las mejores personas. Por eso es muy importante todo este trabajo, que lo vienen haciendo en distintos, en todos los partidos. Yo hablo de Evolución porque conocí personalmente a varias personas que integran esos equipos y me parecieron muy, muy interesantes. Todo el aporte y después toda la articulación que hay que hacer para llevar adelante, ¿no? Esa, y que esos y que esas ideas se plasmen, se puedan llevar a cabo, digamos, llevar adelante en un proyecto político. También te quiero preguntar, primero agradeciendo la predisposición, el hecho de qué rol le damos en esto que vos apuntaste, el Estado tiene que estar presente, pero qué le damos el rol al privado, porque es como una línea fina también que se habla de: yo tengo esta bandera del liberalismo, yo tengo esta bandera de un Estado más presente. ¿Qué rol juega el privado en una ciudad como Concordia, el sector privado? Un rol fundamental, esencial. Es decir, a ver, el gran desafío que tiene el Estado es lograr el desarrollo productivo del sector privado, es decir, lograr que las personas puedan desarrollarse, puedan producir, puedan ser, y para eso tenés que brindar las herramientas para ser competitivos. Seguro. Es decir, no es solamente producir, sino, a ver, tenés que producir, tenés que conectarte con el país, tenés que conectarte con el mundo. Bueno, yo vengo por ahí de una familia ligada al campo, digamos, a la producción ganadera y conozco, digamos, desde ese lugar te puedo decir que, a ver, tenés que, el Estado tiene que brindar las condiciones necesarias para que el sector privado pueda desarrollarse, ya en cualquier sector, en el campo, la industria. Sí, era que contrata gente, era que empieza a hacer la movida económica en una ciudad, ¿o no? No, pero aparte, eso hay que explicarle, hay que ser claro en esas ideas, es decir, para que una ciudad se desarrolle económicamente, para que el trabajador pueda tener mejores sueldos, los emprendedores, las pymes puedan encontrar, digamos, un crecimiento, es necesario que exista un desarrollo productivo, pero además ser competitivo. Es decir, y en ese sentido entiendo que, bueno, la Argentina en este momento no está encontrando un camino, digamos, los últimos difícil, años. Difícil, está difícil, ¿no? No, pero aparte, a ver, Pablo, esto es muy sencillo. Cuando el productor no encuentra buenas condiciones, y ve que hay mucho que digamos demasiado riesgoso determinada actividad o que no es lo suficientemente rentable, produce menos. Seguro, seguro. A ver, y eso no, eso ocurre en Argentina, ocurre en todo el mundo. Sí, sí. Es decir, pero después quien sufre las consecuencias de esa involución, si quiere, o de ese retraso, es el pueblo, es toda la, o sea, es porque a ver, en el caso del campo, el campo es el motor, es el motor del país. El campo es el motor del país. Si el campo no produce o no le brinda las condiciones necesarias para que haya una producción más eficiente, después esa cadena, esa rueda deja de girar y termina perjudicando a todo. Hablo del campo, hablo también de la industria. Es como el generador de un capital importante para el Estado, que después termina jugando un rol clave. Obviamente la industria, industrializar, bienvenido sea, ¿no? Pero el campo hoy genera los ingresos más importantes para el país, ¿o no? No, pero a ver, Pablo, esto funciona así y funciona en todos los órdenes. Vos tenés que producir y tenés que venderle a otros lo que el otro no tiene. Eso funciona en la economía hogareña y en la macroeconomía de un Estado. Es decir, vos tenés que producir, tenés que gastar menos de lo que recaudás y tenés que ser competitivo. Es decir, eso funciona. Hay recetas mágicas, acá no hay cuestiones. Se aplican las mismas reglas en todo el mundo. Entonces tenés que conectarte con el mundo, tenés que permitir a las personas desarrollarse. Y te reitero, ese tipo de políticas en las cuales se presiona impositivamente, se asfixia a los sectores que producen, termina perjudicando en mayor medida al pueblo trabajador. Entonces, después hay todo un relato que está, en ese aspecto han sido bastante creativos, digamos, para construir esa idea de que nosotros venimos a defender al pueblo y con una suerte ahí de fábula como de Robin Hood, digamos, que le sacamos a este, pero todo eso es un relato, eso es un verso, es decir, y eso no ha funcionado en ningún país del mundo, ¿entendés? O sea, o al menos en la historia, ¿no? más reciente, si tal vez aparte en algún momento una generación de confrontación importante, tremendo el daño que han provocado, es tremendo. Pero bueno, muchísimos saludos te mandan, muchísimos te están saludando. Bueno, mucho valor en el tema de haber dejado la justicia, te lo digo porque son mensajes que llegan justamente para dedicarte a la política, así que muchos mensajes te llegan con respecto a eso. Te pregunto, antes de despedirte, y la verdad que seguramente vamos a tener más contacto porque se va a intensificar esto. Yo sé que estás en el momento de definición y que después seguramente se van a ir conociendo anuncios, pero te quiero preguntar, ¿analizás el escenario electoral? ¿Que si sacamos las PASO, que si vamos en interna, o todavía estás ajeno a eso? Sí, evidentemente todos lo estamos analizando. Si la adelantan, si la quedan iguales, viste que es un escenario cambiante. Sí. Lamentablemente tenemos que estar padeciendo, digamos, de toda esta incertidumbre que no es sana, Pablo, no es sana. Es decir, nosotros no podemos estar cambiando las reglas de juego según la conveniencia del partido que está gobernando. Eso no es sano, eso no es serio, eso no te hace un Estado confiable. Es decir, no podés cambiar las reglas de juego según tu conveniencia. Las reglas de juego tienen que ser claras y tienen que ser a ver, tienen que ser serias, tienen que ser previsibles, porque si no, cada uno, dependiendo de su necesidad, las va cambiando, y eso es trampa. O sea, especulación económica, especulación política. No, eso es lo que estamos especulando en todo. No, en todo. Entonces, ¿cómo lo veo? Bueno, veo eso. Veo que sería sumamente contraproducente políticamente que se cambien las reglas de juego, que se terminen las PASO y se aplique otro sistema, digamos, de elección. Pero bueno, uno lamentablemente en este país con las personas que están gobernando tiene que sufrir esto, ¿no? Y que fíjate cómo se conecta con lo que te decía anteriormente. Nos volvimos un estado que no es confiable, ¿entendés? Que no es confiable, no es confiable para las personas que quieren invertir y quieren producir. ¿Y quién termina sufriendo las consecuencias de todo eso? El pueblo. El pueblo, y sobre todo el pueblo trabajador. Entonces, Yo les vengo a traer este mensaje. Uh-huh. Tenemos que despertarnos, tenemos que despertarnos. Nos han vendido, digamos, un relato con el cual nos han engañado, digamos, mucha gente con esta idea de que nosotros venimos por uh-huh. usted a defender y después no defienden nada. Uh-huh. Se han llevado todo, se han enriquecido. Hoy los ves personajes que son multimillonarios y el pueblo pobre. Entonces, acá no hay ninguna receta mágica. Acá es levantar esto, volvernos productivos, ser eficientes, ser ordenados, orden, necesitamos tener orden, es decir, jugar con reglas claras y terminar, y perdón, el término puede ser poco técnico, digamos, pero para ser claro, terminar con la joda, es decir, terminar con los curros, terminar con las avivadas, ¿sí? Y donde uno detecta cualquier tipo de estas maniobras, reaccionar. Es decir, no podés permanecer indiferente frente a determinadas actividades de funcionarios que no hacen gala a la seriedad, a la honestidad y a la transparencia. Entonces, eso básicamente es lo que nos va a llevar a crecer, a transformar nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. ¿Sí? Y para eso estamos. Bueno, te siguen llegando mensajes, muchos dicen que tienen que ver con esto. Así cortito te pido, porque repito, le vamos a extender la invitación para seguir hablando. ¿Cómo estás viendo la justicia? Bastardeada por algunos sectores, te estoy hablando hasta de todos los niveles. Vos fuiste parte ahí al riñón de la justicia, que juega un rol la fiscalía, imagínense. ¿Cómo estás viendo la justicia? Bueno, sí, la verdad que se vive en tiempos bastante complejos. Aquí dentro de Concordia, digamos, que es donde me tocó a mí desempeñarme, te puedo decir que veo en el espacio, digamos, en el fuero penal, digamos, cierta carencia de recursos. Ahí es está, decir, veo que hay muy buenas personas, y no porque hayan sido mis compañeros en la fiscalía, pero personas súper capacitadas, muy buena gente, pero falta estructura, Pablo. Es decir, vos tenés que tener la capacidad suficiente para abordar todos esos casos que se te presentan. Es decir, si no, no hay forma. Si vos no tenés la estructura suficiente, ¿cómo haces? Necesitás más estructura, necesitas más recursos, necesitas mejores auxiliares, y necesitas una policía que esté otro tema. Policía de investigaciones, puntualmente. Mirá, Pablo, a mí, una de las mayores satisfacciones que tuve, un honor realmente para mí, fue trabajar con la policía de Entre Ríos, que es con lo que más trabajé, también con las otras fuerzas, pero digo, el policía es un patriota. Hay gente mala y hay gente que, como en todos lados, te puedo asegurar que en hay otros espacios donde hay peores cosas, pero la policía en general es una institución gloriosa, honorable. Está compuesta por hombres y mujeres con una vocación de servicio, con un amor propio, una entrega, y eso justamente es lo que necesitamos para levantar nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Personas con ese compromiso, dispuestos a dar, pero mirá, la vida, si es necesario. Entonces, pero necesitamos enaltecerlo, jerarquizarlo, necesitamos que tener una policía mucho mejor, digamos, más profesionalizada. Pero eso te puedo asegurar que las ganas y la vocación y la voluntad, que es lo más importante, la tienen. Entonces, acá lo que falta es una decisión política, es decir, vamos a fortalecer esta institución, bueno, en el caso de la justicia, vamos a brindar los recursos necesarios para que puedan ser, para tener una justicia más eficiente. Pero eso también depende, fíjate, volvemos a lo mismo, de una decisión política. Entonces, uno puede estar en la fiscalía con todas las ganas. Yo te digo, Pablo, realmente le puse todo. Yo dejé todo, y no espero un reconocimiento, un premio, nada, porque era mi trabajo y yo lo hacía con mucho gusto, y a ver, era parte de mi función, pero te digo, y he visto adentro de la fiscalía a todos mis compañeros trabajar, inclusive en tiempos difíciles, en la pandemia, cuando muchas personas se escondían para no agarrar un papel en algunos lugares, en la fiscalía estuvimos trabajando, pero a la par de la policía, codo a codo, y poniéndole el pecho a la situación. Te reitero, no espero ningún... Con causas complejas, ¿eh? No hay que darle un premio ni nada, es lo que nos tocó y estamos felices de haber tenido la posibilidad de hacerlo, pero digo, hay buenos funcionarios, buena gente, pero necesitas estructura. Después, a nivel por ahí nacional, vos, yo creo que vos haces mención a lo que está ocurriendo. No, te preguntaba en general, porque me gusta ese camino. Acá tuvo el caso de la fiscal Goyeneche, estuvo el tema de lo que está pasando con lo que pasó en las cámaras legislativas, con el Consejo de la Magistratura, bueno, la ampliación eso, de la Corte. Eso es un tema muy delicado, Pablo, muy delicado, porque ahí ya estamos hablando de maniobras que tienen que ver con un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial. Eso es un tema muy delicado porque ahí estamos hablando de episodios que han lesionado, a mi criterio, el orden democrático y republicano. Y el cuidado con eso es un tema muy delicado, por ahí es un tema para hablarlo con más tiempo. Sí, no, por eso te pero decía. Bueno, yo ya me he manifestado públicamente con una nota que ha publicado el diario El Cronista y ha sido replicada en distintos medios de la provincia, y ahí está mi opinión y me remito a ella y la sostengo en todas sus partes, pero digo, es un tema muy delicado y muy complejo porque tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con un camino, con un plan que evidentemente han trazado y que están llevando adelante, que lo están acelerando de acá a las próximas elecciones porque ven que es muy probable que pierdan las elecciones en la provincia. Y bueno, entonces hay evidentemente un camino, un plan, en los cuales una de las maniobras, por ahí la más impactante, fue el caso de Cecilia Goyeneche, que te aclaro, Pablo, Cecilia Goyeneche fue la mejor fiscal de la historia de Entre Ríos. Una mujer brillante, brillante, una formación académica brillante, una capacidad, no solamente de su formación intelectual sino y académica, sino de su capacidad como investigadora. Bueno. Hay mucho para hablar. Sí, sí, es un temita que lo bueno, vamos a y a hacer. Nivel nacional, todo esto que tiene que ver con, bueno, lo que ha recientemente impactado, que tiene que ver con el juicio en la causa de vialidad, con todo lo que tiene que ver con la intervención, bueno, del fiscal Luciani y demás, que ha generado muchas reacciones, ¿no? Así que, bueno, sí, lo veo en ese aspecto como muy efervescente el tema, muy complejo, y me preocupa así cuando veo ciertos ataques, ¿no? A las personas que tienen el noble deber de acusar. Es muy complejo porque ya hay una famosa frase que dice: sin acusación no hay juicio, sin juicio no hay sentencia, sin sentencia no hay justicia, y sin justicia, bueno, no hay democracia, y toda una serie de distorsiones, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complejo para hablarlo con más tiempo, pero bueno, veo sí que la justicia bueno, está en un momento en el cual está siendo cuestionada, atacada también, y bueno, obviamente se cometen errores, por supuesto, como en todo lugar. Yo por ahí lo que les puedo contar es mi experiencia acá. Seguro, por eso está bueno ese caminito, ¿no? Para explicar. Te tengo que despedir. Bueno, muchísimo éxito para el doctor Ascue, te mando Horacio Freud. Horacio, qué grandísima persona. Me ha tocado estar con él en un compromiso. Realmente es el tipo de personas que necesitamos. Con ese compromiso, por cualquier causa, en el caso de él, lo que tiene que ver con la protección de los animales. Tiene un micro acá, Horacio, nos agrandamos ahí. Una causa sumamente noble que tiene que ver, aparte, con el crecimiento de no solamente... A ver, la protección de los animales no tiene que ver solo con los animales que protegen, sino con el crecimiento de las personas. Es decir, una persona que no protege o que ataca o que no ese amor por los animales, probablemente sea una persona que tenga una actitud frente a la vida bastante también despreciable, ¿no? Sí. Entonces, violenta. Y no, eso. por eso todos estos movimientos son muy muy constructivos, muy positivos para nuestra sociedad, porque tienen que ver con eso, con la construcción de valores y de una actitud frente a la vida, no solamente frente a los animales. Francisco, un placer, y esperemos se repita. Ahora se va a intensificar todo, Pablo, esto, seguramente se vienen anuncios. Muchas gracias, gracias. La verdad que siempre es un gusto charlar. Bueno, gracias, y ustedes son muy importantes, ustedes los periodistas, los medios de comunicación, muy importantes en esta transformación que queremos llevar adelante. Y espero las críticas, todas las críticas, y espero, bueno, que... digo, las críticas positivas y negativas, las constructivas también son las que más suman, pero digo, son muy importantes porque son la voz de las personas que no tienen voz, son quienes revelan, reflejan muchas veces la realidad y los hechos que la sociedad debe estar informado. Y son muy, muy importantes. Todas las sociedades que han tenido la posibilidad de desarrollarse tienen periodistas y medios que están comprometidos con la verdad y que trabajan de forma objetiva. Entonces, realmente los respeto, respeto, nunca voy a atentar contra la libertad de expresión, al contrario, es creo que un derecho fundamental que debemos fortalecer. Y los voy a respetar, así que cuenten conmigo y te reitero, son muy importantes en todo esto que se viene. Ya vamos a estar hablando, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir a la música, nos pasamos, estuvo genial, así que nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.